Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lilian y junto a mis compañeros Jean y Annette discutiremos los fundamentos teórico-neurocientíficos acerca de la conciencia y su relevancia en la vida del ser humano. En este podcast vamos a revisar tres temas: perspectivas filosóficas y relacionadas con la psicología para el estudio de la conciencia, procesos conscientes e inconscientes y el surgimiento del cerebro interpretador en la especie humana. Y pues nada, comencemos con el primer tema. Bueno, yo me voy a encargar de presentar las perspectivas filosóficas de la conciencia, pero antes de comenzar es necesario establecer ¿qué es la conciencia? La conciencia es un concepto complejo que se refiere a la capacidad que los seres humanos tenemos para experimentar sensaciones, emociones y pensamientos, así como ser conscientes de nosotros mismos y nuestro entorno. Esta misma ha tenido varias perspectivas en la filosofía y en la psicología. Según Blanco, distintas disciplinas han confluido y aportado en el estudio y comprensión del cerebro y la mente, así como plantear y evaluar algunas cuestiones históricamente centrales en dicho campo. A continuación desarrollaremos de manera más completa las corrientes filosóficas y psicológicas que se han encargado de estudiar la conciencia. Bueno, y ahora sí, continuemos con la conciencia desde una perspectiva filosófica. Bueno, la conciencia ha sido tema central en la filosofía desde hace siglos y hay diversas perspectivas filosóficas sobre ella. Entre las perspectivas más relevantes se encuentran el idealismo, el dualismo y el materialismo. El idealismo sostiene que la conciencia es la realidad última y que el mundo material no existe en sí mismo, sino que es percibido por la mente. El dualismo, por su parte, propone que la conciencia y el cuerpo son dos sustancias diferentes e independientes. Esta perspectiva, el dualismo, la desarrollaremos un poco más a continuación. Pero bueno, el materialismo afirma que la conciencia es un producto del cerebro y por ende un fenómeno físico y observable. Y bueno, ahora sí, continuemos con el dualismo. El dualismo es una perspectiva que sostiene que la conciencia es distinta del cuerpo o del cerebro y que existe una separación entre ambos. Según esta perspectiva, la conciencia es un ente diferente que puede sobrevivir incluso después de la muerte física. Esta perspectiva fue defendida por filósofos como René Descartes. Y aparte de estas perspectivas filosóficas que ya mencioné, el idealismo, dualismo y materialismo, se encuentran otras dos, son el fisicalismo y la fenomenología. El fisicalismo es una perspectiva que sostiene que la conciencia es un fenómeno que puede ser explicado en términos de procesos físicos y neuronales del cerebro. Según esta perspectiva, la conciencia es producto del funcionamiento del cerebro y no hay entidad separada que pueda existir por sí misma. Esta perspectiva fue defendida por filósofos como Daniel Dennett. Y la fenomenología es una perspectiva que se enfoca en el estudio de la experiencia consciente tal y como la experimentamos. Según esta perspectiva, la conciencia no puede ser reducida a procesos físicos o neuronales, sino que debe ser estudiada como fenómenos subjetivos. Esta perspectiva es defendida por filósofos como Edmund Husserl. Bueno, ahora continuaremos con las perspectivas psicológicas de la conciencia. Estas se enfocan en el estudio de la conciencia desde una perspectiva científica y empírica, utilizando métodos de la psicología experimental y de las neurociencias. Han sido estudiadas desde distintas corrientes como el conductismo, el psicoanálisis y la psicología cognitiva. El conductismo se centra en el estudio del comportamiento observable y no presta demasiada atención a la conciencia. El psicoanálisis, por su parte, propone que la conciencia es solo la punta del iceberg de la actividad mental y que gran parte de los procesos mentales ocurren de manera inconsciente. Finalmente, la psicología cognitiva se ha enfocado en el estudio de los procesos mentales implicados en la conciencia, como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. En la psicología se considera que la conciencia es un estado mental en el cual estamos conscientes de nuestros pensamientos, sensaciones y acciones. La conciencia se considera un fenómeno complejo que involucra diversos procesos cognitivos. Desde la perspectiva neurocientífica, se ha demostrado que la conciencia se asocia con procesos cerebrales específicos como la activación de redes neuronales en el córtex prefrontal, el cual se encarga de la planificación, la atención y la memoria de trabajo. Además, los avances en la neurociencia han permitido el estudio de fenómenos como la conciencia alterada, como ocurre en estados de sueño, hipnosis o consumo de drogas psicoactivas. Y bueno, ¿qué podemos resumir sobre el tema de la conciencia y sus diferentes perspectivas en la filosofía y en la psicología? Bueno, podemos resumir que el estudio de la conciencia es un tema complejo y multidisciplinario que ha sido abordado desde distintas perspectivas filosóficas y psicológicas y que sigue siendo objeto de investigación y debate en la actualidad. La perspectiva filosófica de la conciencia es muy diversa y cada una aporta sus argumentos y reflexiones sobre este fenómeno tan complejo. La perspectiva psicológica de la conciencia busca comprender los procesos mentales y cerebrales que subyacen a este fenómeno y cómo este impacta en nuestra experiencia subjetiva del mundo y de nosotros mismos. Bueno, y ya como forma de cierre con este tema de las perspectivas filosóficas y psicológicas de la conciencia, ¿cuál es la conclusión del tema? Podemos concluir que ambas perspectivas son importantes para comprender la naturaleza de la conciencia. La filosofía aporta una perspectiva teórica y conceptual que nos permite reflexionar sobre la relación entre la mente y el mundo, y sobre la naturaleza del conocimiento y la experiencia subjetiva. Por otro lado, la psicología y la neurociencia nos brindan una perspectiva empírica y científica sobre los procesos mentales y cerebrales que subyacen a la conciencia, lo que nos permite realizar investigaciones y experimentos para estudiar esta fenomenología. La comprensión completa de la conciencia requiere tanto de una perspectiva filosófica como de una perspectiva psicológica y neurocientífica, ya que cada enfoque aporta información valiosa para entender este fenómeno complejo y fascinante que es la conciencia. Y a continuación se van a desarrollar los temas faltantes y los van a desarrollar mis compañeros Anet y Jean. Y bueno, los dejo con ellos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Anet y me encargaré de darles una pequeña explicación sobre los procesos conscientes e inconscientes, así como algunas de sus funciones. Una de las teorías más interesantes es aquella que divide la mente humana inconsciente e inconsciente, con una clara base en los estudios y aportaciones de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y una de las figuras intelectuales más relevantes del siglo pasado. Esta hipótesis nos da una visión asombrosa acerca de la naturaleza de nuestra mente. El consciente es el nivel de la mente que percibe el consciente y la realidad, haciendo que tomemos decisiones basadas en nuestras experiencias y conocimientos previos. Es un término que fue descrito por primera vez por Sigmund Freud y designa aquella parte de la mente con el conjunto de vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta a través de procesos de percepción interna. Es la capa más superficial de la mente y es la que nos da la capacidad de percibir la realidad, dándonos cuenta de todo lo que sucede en nuestra vida, pudiendo reproducir, comentar y compartir todo aquello asociado a las vivencias mismas y a las emociones y sentimientos que generan. Gracias al consciente desarrollamos la inteligencia y adquirimos conocimiento. Por otro lado, el inconsciente es el nivel de la mente que nos hace desarrollar comportamientos de forma inadvertida, es decir, sin que haya una voluntad en realizar conducta concreta. Es un término que fue descrito por primera vez por el jurista escocés Henry Lord James, aunque más tarde se convertiría en un concepto clave de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. El inconsciente es aquella capa de la mente que dispone del conjunto de contenidos que se mantienen al margen del consciente. y que son reprimidos pero que muestran una intensa actividad de nuestros patrones comportamentales. El inconsciente ocupa las 6/7 partes de la mente y es donde tenemos ocultas millones de experiencias por las que hemos pasado desde que nacimos y que no son recordables. Así, los impulsos, tendencias, impresiones, pensamientos que no controlas y los recuerdos que reprimes están en este espacio. Desde una perspectiva espiritual, es en el inconsciente donde se cree que anida el verdadero yo y donde están las cosas que quizás debamos elaborar para que no nos afecten en la vida si se trata de experiencias tortuosas o infelices. En pocas palabras, el consciente es la parte que se encarga de darnos el don de la percepción de la realidad, de todo lo que te vas dando cuenta en la vida y que podrías reproducir, comentar, compartir sin esfuerzo. Y el inconsciente determina aquellas actividades que realizamos sin pensar y es el lugar donde se encuentran los recuerdos reprimidos, los pensamientos incontrolables, las impresiones, los impulsos, etc. Si bien ambas tienen diferentes funciones, son de extrema importancia en nuestra vida. Gracias a estos procesos es que podemos vivir tomando decisiones congruentes y literalmente respirar. Ahora es turno de mi compañero Jim para explicarles más sobre este tema. El surgimiento del cerebro interpretador en la especie humana. Buenas noches, mi nombre es Jan. Expuestos ya por mis compañeras Aned y Lilian las perspectivas filosóficas y los procesos conscientes e inconscientes relacionados con el estudio de la conciencia, yo expondré el surgimiento del cerebro interpretador humano. La naturaleza de la conciencia es uno de los principales problemas de la ciencia biológica moderna, muy lejos de resolver aún hoy en día. Este debe de abordarse no solo desde las redes neuronales que hacen posible su funcionamiento, sino también cómo son posibles las diversas experiencias o percepciones conscientes, reales o imaginarias que invaden la mente humana. Entendida la conciencia, los procesos que se desprenden de esta y las perspectivas filosóficas relacionadas con su análisis psicológico, podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo es que el ser humano desarrolló una conciencia de orden superior diferenciada de la conciencia primaria de los animales, es decir, infrahumanos? ¿Cómo es distinguida por Edelman y Tonomny? Podemos inferir que la conciencia superior humana es producto de una compleja serie de adaptaciones al ambiente, involucrando con esto la evolución en la selección natural. Es decir, la condición de la conciencia humana actual es la respuesta a los desafíos enfrentados en determinados momentos de nuestra evolución. Mas, sin embargo, de manera consiguiente, la siguiente pregunta a realizar sería: ¿cómo es que esto se encuentra relacionado con el denominado hard problem de la conciencia, la autoconciencia? Es decir, ¿se puede dar solución al cómo es que el proceso de transformación de una experiencia a una cualia? El premio Nobel Francis Crick se hace primero la siguiente pregunta: ¿pueden los cualias ser explicados por medio de la ciencia moderna? Ignacio Morgado Bernal nos comparte su opinión señalando tajantemente que no, puesto que no podemos aún determinar la naturaleza íntima de la conciencia, puesto que la conciencia fue evolucionando producto de la selección natural. La evolución de la conciencia fue producto de la selección natural, por la necesidad del organismo de responder a las condiciones ambientales cambiantes de determinados momentos evolutivos, dichos los cuales desarrollaron flexibilidad mental y conducta, componentes básicos de la conciencia. Posiblemente la conciencia puede evolucionar en algo más avanzado, pero es necesario considerar y recalcar que esto acarrearía más y más complejos retos de razonamiento. El presente podcast fue auditado por Anet Canchola Gamiochipi, Lilian Jacqueline Rubio Trujillo y su servidor, Jan Albrick Eduardo Salas Sánchez, para la actividad 8 del módulo 0102, Introducción a las Neurociencias del Comportamiento, haciendo uso de los recursos básicos y complementarios de la actividad, además de la guía de estudio correspondiente a la unidad 5.